But I should have thought of that before we kissed. You say you're gonna burn before you mellow. I'll be the one to burn you. Why'd you have to go and pick me? Que Trampa Pandilla, eso que acabamos de escuchar es una canción del grupo No Doubt, de su disco Retorno a Saturno. Disculpen por la pronunciación en inglés, que me sale muy mal. Ya lo he estado comentando en diferentes programas, que no soy muy bueno hablando inglés y mucho menos pronunciándolo. Pero bueno, vamos a hacer nuestra luchita. Estás aquí en Sin Licencia, el programa de radio que se transmite en sinantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes. MC Edad de Piedra dándote la bienvenida y esperando que te quedes y me acompañes en este como recorrido musical y de experiencias acerca de el disco de, como ya lo dije, No Doubt, Retorno a Saturno. Perdón, hasta esta que son dos palabras no las puedo pronunciar, qué pena. Es No Doubt, no sé, jóvenes, pero bueno, vamos a hablar de por qué tengo este disco, que es, creo que es el de los discos más pop que tengo. Creo que sí, la verdad es que sí tengo bastantes. Sí, sé por qué lo tengo y fue por un error. Y no un error de no haber comprado. Más bien, no fue un error de que lo haya comprado porque no sabía qué grupo era, sino más bien porque no era el disco que quería de este grupo. Pero en fin, ya se los estaré platicando en el transcurso del programa. Y vamos a escuchar otra rola y regresamos a platicar un poco. Estás aquí en Sin Licencia, ya sabes, con MC Edad de Piedra. Espero que me acompañes hasta el final del programa. Va a ser un programa muy corto porque no es de mis grupos favoritos, así es que solamente unas cuantas canciones que tengo que decirlo, me da pena el que no sé cómo se llama o no las puedo pronunciar, pero aquí tengo el disco. La primera fue Girlfriend y vamos a escuchar Simple Kids of Life. Epa, ¿eh? Más o menos creo que me quedó. Así es que estás aquí en Sin Licencia. Que venga la música. For a long time I was in love. Not only in love, I was obsessed. And all I wanted was a simple thing, a simple kind of life. And all I needed was a simple man, so I could be a wife. I'm so ashamed. Bueno, banda, eso fue Simple Kid of Life de No Doubt en su disco Retorno a Saturno. Este disco lo tengo porque al principio, bueno, es que no sé, a mediados, finales de los 90, salió una banda justo esta, No Doubt, con una canción que se llama No Speak. Venía acompañado de un buen video. Y es una canción que he escuchado muchas veces. Creo que es esas canciones como a crónicas, que es que no sé si esté utilizando bien ese término, pero como yo lo entiendo es como que no pasa, ¿no? Del tiempo, ¿no? Como que suenan igual. Para mí me encanta esa canción, creo que es una canción que a los 2000, a estas fechas todavía me sigue gustando, se me hace una canción bien vigente, obvio, con los típicos, ¿no?, de canción noventera y todo eso, pero a mí me gusta mucho, creo que es una canción muy, muy bonita, ¿no? Muy bonita, se me hace muy bonita, y la voz que tiene, o que le pone esta, la vocalista, la hace muy, muy desgarradora, ¿no? Así como que sí, sí hay algo, ¿no?, en esa canción que prende. Bueno, a mí me prende mucho, me gusta mucho, y cuando vi el video me gustó porque traían una onda, se me hacía punk, no, si me, o sea, no punk así de con la cresta, todo, sino se me hacía una onda como que con un buen punch, ¿no? Como que sabían mezclar el rock pesado con la melodía, con lo tierno, o sea, ya estoy diciendo esas tonterías, pero bueno, a lo que voy es de que busqué un disco y no lo encontraba, la verdad, de donde venía, y se me hacía raro porque dije, bueno, si son, habrá vendido copias, pues tendrá muchas, ¿no? Y dejé pasar el tiempo hasta que decidí otra vez ir a comprarlo. Igual no estaba, pero la señorita que atendía me dijo, porque lo compré en, por el sur había un, todavía hay, creo que es un tipo bazar, tianguis, que era medio fresón por la zona, que es en Cuapa, Pericuapa se llama el lugar. No sé si todo, creo que sí está, pero ya de diferente forma, ¿no? Ya como con locales más hechos. Antes era así muy, como que medio caserón esa madre. O sea, como que no estaba muy delimitado. O sea, sí estaba medio confuso, pero ahí vendían muchos discos y fui a preguntar por esta banda y, no, que no lo tenía. Pero me dice, mira, tengo este que es de la misma banda. Supongo que se va a escuchar igual. Y ya lo vi y le dice, mira, si te lo llevas, te lo dejo, le descuento tanto. Ya me lo digo, bueno, ya me lo voy a llevar, pues, para que no va, regrese a la casa sin nada. Y cuando escuché, me gustó la primera canción, la que escuchamos, ¿no? Es Greenfield. Me gustó, ¿no? Pero ya después dije, no mames, qué mamadas, ¿no? ¿Qué mamadas acabo de comprar? Y así lo terminé de escuchar. Y dije, no me gustó. No está ni siquiera la canción, me dejé guiar por la. Por lo que me dijo la señorita que en el local donde compré el disco, dije, no, qué pendejo esto. Y pues ya lo tuve ahí, nunca lo escuché la vez que lo compré, lo volví a poner ahí en mi cajón donde tengo todos mis discos, hasta que mi hermana un día estaba viendo los discos que tenía, me dice, ah, préstamelo, ¿no? Se lo presté, ella lo escuchó más veces, le dice, no, está chido, pero pues no me gustó tampoco mucho. Y ahorita lo tengo en venta en Mercado Libre y no se ha vendido, pero bueno, esperemos que se venda. Bueno, al rato ya diré de que si me gustó o no el disco. Chale, anda bien, güey. Y bueno, ya vamos a escuchar una canción, ¿no? Ya estoy, antes de que empiece a hablar por hablar, mejor ya vamos a escuchar una rola y ya regresamos. Vamos a escuchar Butterway de Nodab en su disco Retorno a Saturno. Estás aquí en Sin Licencia con el que luego se equivoca bien cabrón, MC Edad de Piedra. Love to think that you could love another on your list with. to a pacify problems with kisses and cuddles. Diligently doubtful through all kinds of trouble. Then I find myself choking on all my contradictions. Girl, I do love to watch in your own back. What I love to think that your good love never share a toothbrush. You're my kind of Pues bueno, banda, ya estamos de regreso. Eso fue Butterway de No Doubt, del disco Retorno a Saturno. ¿Qué decir, no? De esta banda. Sobre todo, ¿no? Porque es que eso también tiene que ver, ¿no? Cómo una sola canción te puede llevar hasta el estrellato, ¿no? Y yo siento que es lo que pasó con esta banda. O sea, y sin el mal pedo, ¿no? O sea, lo digo, creo que es honesto decir, ¿no? Que por una sola canción se hizo un grupo muy famoso. Para bien o para mal, para ellos, ¿no? Creo que sí les fue bien. Creo que hubo más canciones que dentro de su género gustan, ¿no? O gustaron. O siguen gustando. En mi caso, la verdad es que con esta canción de No Speak, y a pesar de que tengo el disco, ya no me gustó más. Nada más que la otra canción que se llama Ex Girlfriend, que está incluso hasta de fondo, ¿no? Cuando estoy hablando. Y otra que es un cover de It's My Love. Es que la verdad, o sea, sí sé de esas, de este grupo. No es que no sepa mucho, pero me gustó mucho esa canción que empecé a como que a ver qué hacía más la artista, ¿no? Qué hacía más el grupo. Y en ese buscar, pues aparecían unas canciones buenas, otras malas, y pues discos buenos, discos malos, que yo nada más conseguí este. Y en general creo que es como que medio triste luego, ¿no? Como que nada más sepas que una o tres canciones de un grupo haya llegado hasta donde esté. Y es que, no, o sea, triste, me refiero a triste en que tanto para uno, ¿no? O sea, tanto para mí, como digo, bueno, ¿cómo me llegué a dejar llevar por una o dos canciones, ¿no? Y ya lo demás, el lugar donde está el artista, ¿no? Es como que deja mucho también que desear de mí, ¿no? A lo mejor no comprendo muy bien el cómo va o la onda del artista o de la música o qué es lo que valora más una canción y desaparecer. O fíjense que eso estaría chingón, ¿no? O sea, una canción, dos canciones y desaparecer, ¿no? O sea, como que quedas en eso. Pero en este tipo de grupos como que de pop, decir rock pop, sí era mucho de una, dos, tres canciones y ya lo demás era pura basura, ¿no? Creo que es parte de lo que se ha vivido a través de las, de los diferentes, ¿cómo podría decirlo? De los diferentes lapsos de los músicos, ¿no? O sea, me pongo ahorita que estoy hablando de eso, de también una canción que sonó mucho, a mí no me gustaba, pero que sonó bastante, de un grupo colombiano que dice, yo solamente quiero sonar en la radio, ¿no? Y o sea, nada más fue una canción, no sé qué tantos grupos se consolidan con una sola canción y desaparecen. Y otros, hay una mercadotecnia atrás de ellos, ¿no? Que los hacen como fortalecerse o como seguir, ¿no? Y en este caso siento que es este grupo, ¿no? Que esta canción, y como menciono una que otra, pues tendría que gustar, ¿no? Tendría que hacer bien. Pero yo creo que sí viene a respaldo de esta mercadotecnia de los 90, ¿no? Donde como este Bad Boy o Bad Girl, ¿no? De, traigo el cabello pintado de rosa, salgo mismo tocando la batería, como hombre me tiño el cabello, cosas de este tipo, ¿no? Venían como que dentro del marketing, que últimas era un marketing, al fin de cuentas, y llegaron a seguir, sin que se espantaran, porque sí, yo creo que si no hubieran tenido este respaldo de unas empresas o de seguir vendiendo por vender, No creo que hubieran llegado más. Y la verdad hubiera estado chido, ¿no? Que nada, tuvieran un disco bueno y cada quien hubiera hecho un proyecto independiente como lo terminaron haciendo, ¿no? Creo que jalaron mucho a la onda de la vocalista. Creo que jaló mucho su aspecto, ¿no? Rebelde. Y la verdad es que es una... bueno, no sé si viva todavía, pero bueno. En ese tiempo era una persona muy atractiva, ¿no? Creo que cumplía con los márgenes que se distribuía, ¿no? Era que era persona caucásica, cabello rosa y muy delgada. O sea que era parte de lo que se vivía en ese tiempo. Y ya después de aventarme este choro, mejor vamos a escuchar una canción, ¿no? Y ya estamos regresando para ir concluyendo el programa. Vamos a escuchar ahorita la canción de Magic in the Makeup. Espero pronunciarlo bien. Miren, aquí está dando cuenta, viene una canción que se llama Artificial Twinter. Sería chido, ¿no? También escucharla. Pero bueno, vamos a escuchar música y regresamos aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra. Ya saben, su peor locutor, y también me gustaría aclarar después de todas estas cosas que estoy diciendo mal, que no me considero un locutor ni algo por el estilo. Simplemente soy una persona que está tratando de compartir sus gustos musicales y sus experiencias, y solamente porque me gusta luego hablar un poquito más. Así es que vamos a escuchar la canción y regresamos. Down a más. Bueno, banda, eso fue Magic in the Makeup de No Doubt en su disco Retorno a Saturno. Pues justo allá por los 90, toda esta onda que se desató por MTV, todas las bandas que surgieron, ¿no?, a partir de los videos, de toda esa mercadotecnia. Sobre todo cómo entró el boom en inglés, ¿no? Las bandas en inglés. Fue así bien cabrón. Pero también había como que, y eso me acuerdo mucho y con mucho cariño, ¿no? También teníamos en ese tiempo, bueno, lo hablo por mí, porque sé que no nada más lo hice yo, sino también lo hizo varias personas que conozco y viceversa, ¿no? Varias personas que conozco, ellas conocieron a varias personas que lo hacían, bueno, ya es una tontería. Pero empezar a traducir canciones, eso fue algo así muy chido. Creo que no sé ni por qué soy tan malo en inglés y luego trataba de traducir canciones con un diccionario. Era muy difícil. Pero lo chido que me ha pasado a mí es que mi hermana sabe muy bien inglés, a diferencia de mí. Ella traducía las canciones. Así, habrá traducido, yo creo que unas 300 canciones, en serio, traducía bastantes porque le encargaban sus amigas, gustos de ella, o míos, o familiares, ¿no? Así era muy chido, de eso de que traduciera canciones, y no, nunca cobró por hacer eso, lo hacía de paro banda. Y bueno, y menciono esto por la canción de No Speak, que es bien cagado, ¿no?, que siga con esa canción y no la voy a poner y ni siquiera viene en el disco, ¿no? Es lo más cagado, pero bueno. De todas las canciones que escuchaba en ese tiempo, que incluye esta rola que le menciono, fue la única que no quise que la tradujera. Y es más, no he visto ni siquiera. Como que no quiero desanimarme a lo que creo que dice. O sea, yo me imagino que dice algo de una pareja. Supongo, serio. Me imagino que dice algo de eso. Y el saber que no dice lo que yo creo que quiere decir, o lo que yo entiendo que dice esa canción, me sentiría muy triste, en serio me sentiría muy mal si supiera que la que dice esa canción no es lo que yo he estado imaginando a lo largo de esto, de tantos años, ¿no? Cuando escuché esa canción me imagino varias historias de amor, desamor, sobre todo desamor me imagino al escuchar esta canción, de lo que trató de decir la vocalista, ¿no?, la banda que escribió la canción, ¿no? Me lo imagino de diversas formas, con diferentes personas, diferentes situaciones, en diferentes etapas de mi vida, y me quedo con eso, ¿no? Creo que es algo muy bonito que me gusta tenerlo, ¿no? Como que no me quisiera desmascarar, que mi carnala me dijera, mira, dice esto y esto, y así de, ah, qué pedo. Y eso me pasó más o menos con la canción de, en ese tiempo, de Creep, de Radiohead. En serio, yo tenía otra idea tan diferente de lo que decía esa canción, que cuando ya escuché se me hizo, a lo mejor también tiene que ver con la edad, que la escuché y que leí lo que decía la canción o la traducción, y se me hizo así como que bien superficial, güey. Así como dije, güey, no mames, y yo sentía que era un poco más, ¿no? O sea, como que me quedó de ver la traducción, lo que decía él, ¿no? O sea, tiene mucho que ver, bueno, digo, tiene su forma de escribir. O sea, no critico a eso si está bien o mal, o si está bien viaje, ¿no? Lo que yo critico es de que, y es para mí, ¿no?, de que a lo mejor me debería de quedar con lo que yo siento al escuchar esa canción, ¿no? Y sí, aún así, al escuchar, todavía trato, ¿no? Pero ya es muy difícil como que no saber lo que dice esa canción, ¿no? O sea, como que ahí sí me rompió así de, güey, no mames. O sea, como que no imaginaba, ¿no?, tan sencillo, tan, o sea, no digo que la sencillez está mal, ¿no?, pero, o sea, imaginaba algo un poco más profundo, a lo mejor tenía, es que lo menciono, ¿no?, lo vuelvo a mencionar, perdón, tenía que ver con mi edad, ¿no?, de que yo se imaginaba varias cosas con esa canción también, no sé, y varias formas de decirlo, a varias personas se la dediqué, o sea, como que es eso, ¿no?, y terminas enterándote que, o sea, pues no, o sea, no llenaba esas expectativas que tenía. Fue muy triste el haber escuchado haber leído la letra de esa canción. Y también, o sea, ya de ahí ya fuera, ya las otras me valían, ¿no? Pero esas como que sí fueron más, más dolorosas, ¿no? Ahorita no me viene a la memoria otra, pero supongo que hay otras canciones que no quiero saber la traducción y ni me interesa, ¿no? Me quiero quedar con eso y es parte de esta canción, pero bueno, es una pena, ¿no? Porque estaría chido que al terminar de decir esto dijera, bueno, no, vamos a escucharla, ¿no? Y no, por favor, no la traduzca, pero no, no es así, así es que vamos a escuchar ya la última de las canciones y ya regresamos para despedir el programa. Estás aquí en Sin Licencia con MC Edad de Piedra, perdón. Vamos a escuchar a ver cuál es. New Too Late. No, no, a ver si me entendieron. Estás aquí en Sin Licencia. Pues bueno, banda, ya estamos en la parte final del programa. Espero que te haya gustado, que hayas disfrutado este rato de escucharme y de escuchar a No Doubt en su disco Retorno a Saturno. Y sobre todo eso, ¿no? También darte las gracias si llegas hasta este último bloque. Y como ya es costumbre, voy a dar mis conclusiones del disco. Es que mucho tiene que ver con eso, ¿no? Que lo que mencioné anteriormente sobre cómo se hace, cómo te haces famoso a partir de una canción, de que algunos sí lo pueden como seguir haciendo buena música que va de acuerdo a la canción que por la cual se hicieron famosos, y otros que son un rotundo fracaso. Creo que esta banda estuvo al borde de hacer ser un rotundo fracaso, y tiene que ver mucho con la cuestión que ya es, también mencioné, ¿no? Con toda esa maquinaria de MTV y todo ese concepto que los vendieron en los 90 de las Bad Girl, Bad Boy, de ser tipo irreverente, de pintarte el cabello, estar delgada, tener perforaciones. Incluso creo que ahí todavía no están tanto los tatuajes. Pero toda esa como forma de vida, estilo de vida, imagen que los trataron, bueno, que llegaron a introducir, ¿no? Allá en esos noventas. Y creo que es lo que le achaco a esta banda, ¿no? Fuera de allá de las tres canciones que estaba mencionando, que es la de No Speak, que me gusta, la canción que está de fondo, que es It's Girlfriend, y la de It's My Life, que es un cover. Creo que son muy buenas canciones cantadas por esta, por la vocalista. Creo que la vocalista, si hubiera sido un poco más ruda, un poco más punk, creo que le hubiera ido mucho mejor que entrar en el ambiente pop. Pero bueno, hay cosas donde el dinero manda, ¿no? Y hay cosas donde no se discuten mucho, ¿no? Y me imagino, ¿no? A la compa dice, no, tú mira, eres la imagen de los 90, eres el amor acá de varias y varios, ¿no? Varios andan ahí, tienen tu póster, varios se pintaron el cabello de rubio, de rosa, varios hicieron una perforación en su nariz como tú, en tu ombligo, varios se visten como tú, no, ¿por qué no te lanzas de solista, no? Y ella ha dicho, pues sí, ¿por qué no? O sea, se dejó llevar, ¿no? Supongo, yo estoy diciendo pura tontería. Y imagino, ¿no? Que habrá estado así, qué imaginación tan loca, ¿no? Y se habrá ido, ¿no? Supongo de solista, y pues, no sé cómo lo habrá, si grabó en el pop, pero creo que si hubiera sido una banda más under, creo que me hubiera gustado tener más discos, seguirlos. Yo creo que le hubiera ido muy bien, pero bueno, eso del hubiera no existe. Y mi conclusión del disco, la verdad es que es un disco muy, muy de los 90, no le encuentro gran sentido. Como mencioné, lo tengo a la venta. No creo que hayan más allá de ese marketing y de esa canción. Creo que ya lo demás fue basura. Perdón que a la banda que le guste, para mí fue basura. Fue más producto para vender que para realmente hacer lo que ellos querían. Es que si es bien así, creo que es una muestra. Esta banda es una muestra de cómo les cambiaban la forma de actuar y de vestir a ciertos grupos con tal de vender, ¿no? O sea, los compas en el video de No Speak se ven bien tranquilos, o sea, relax acá, y luego ya en este disco pues ya salen con el cabello pintado, salen desnudos, o sea, como que sí se ve esa como market, como que venderlo irreverente, ¿no? Cuando pues realmente a lo mejor eran unos compas bien tranquis, ¿no? Que lo único que hacían era tocar música en un garage y terminaron vendiendo miles de copias por un disco y por una canción, y de ahí haciendo pura cuestiones de esas grandes industrias musicales, ¿no? De esas grandes disqueras que lo que querían era vender y vender discos. Por esa parte siento que está bien culero. Creo que la voz de la chava, de la vocalista, está bien chida. Entonces, se me hace una voz muy chida, como que en el ambiente de rock hubiera quedado toda madre, pero el dinero es el dinero, homies. Y ahí está la prueba. En general es eso, se me hace un disco de basura, totalmente basura, con un marketing nada más. No sé ni cuántas copias vendió. Digo, yo la tengo porque me hicieron un descuento. Tal vez ese descuento va mucho de la mano, ahorita que lo estoy pensando, a que no se vendió o no se vendía como pensaban. Pero en fin, así es. Espero que te haya gustado el programa. Hasta aquí llegamos por hoy. Ya tendremos más programas y más charlas, más conferencias grabadas aquí en Sin Licencia. Te dejo los correos por si quieres escribirnos, que es cineocupa@raizot.net, que es cine con Z y ocupa con K, y a sinantena@raizot.net, sin antena todo junto y con Z. Ya saben, Vanna, no solo se trata de ver cine, sino hacer cine con Z, y también la radio. Y también quiero mandar un saludo a Aileen, que me está escuchando, sí, creo, ella me dice que me está escuchando, a ver si es cierto. También a esta Anaí, a ver si es cierto que me escucha. Si me mandan un mensaje como yo les mando a ustedes, si no, sí, sí te escucho, quiere decir que sí. Para toda la banda que me está escuchando, qué chido por pasar este tiempo aquí tratando de cifrar lo que digo. Muchas gracias y los estamos escuchando muy pronto o viendo en Segmento Podrido. Ya saben, estamos en Telegram también como Podridos y subimos contenido, bueno, subo contenido a la página de cineantena.com bajo la idea de NAS, Narrativas Audiovisuales Salvajes, los días lunes, miércoles y viernes. Hay películas, fanzines, libros que estoy escaneando, programas. Si no me quieres escuchar, hay discos completos de la música nada más. Y chingo de películas. Y un programa que se llama Segmento Podrido, donde hago entrevistas, que empezó siendo un programa de cine, pero terminó siendo un programa de variedad, de muchas entrevistas. Así es que ya pica la uva y ya, ahí los estamos guachando en la vuelta, dirían por ahí el buen micro de Sangre por Sangre. Hasta luego, gracias.